Y a ella le gusta, ¿viste? La tajilada que vos le conocés. ¿Cómo anda, viste? Yo vive Sonoto el Rico. ¿No conoce? Entonces vos tenés que contar así las cosas como son. Si vos te escuchás la historia del rap. Y decís la Argentina. Se ve que mañana no me suban los gritos. Buenos días, 4 grados la temperatura. Mi nombre es Juan Manuel, el de Bicho Martín. Hola, Bicho. Buen día. Estamos en vivo, no se preocupen ni asusten. Habrá show durante 3 horas. Está llegando el resto de la formación de la selección de Coco Basile. Esto no está grabado, goleamos a Ecuador. Así que no se vaya, vamos a empezar con música de a poco. Hace frío, pero te podés abrigar y no es para tanto. Esto me dice Pablo Zucca que es Sam Sparrow y su tema Black and Gold. Swam out of the ocean, and you legs, and they started walking. And the apes climbed down from the trees and grew tall, and they started talking. And the stars fell out of the sky, and my tears rolled into the ocean. And now I'm looking for a reason why you even set my world into motion. 'Cause if you're not really here, then the stars don't even matter. Now we're filled to the top with fear, that it's all just a bunch of matter. 'Cause if you're not really here, then I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. Mm-hmm. fear that it's all just a bunch of matter. Cause if you're not really here, I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold, black and gold, black and gold, black and gold, black and gold, black and gold, black and gold, black and gold, black and gold. El parque, me, el parquímetro. 7 y 10 de la mañana de este feriado, tal como te dijimos, estamos en vivo, vamos a hacer un gran parquímetro, no sabemos si A, B o C, pero sé que están llegando el resto de los integrantes del equipo en cualquier momento. 4 grados la temperatura, la térmica 2.7, hace mucho frío, pero no está ese viento sur de frente que te mata, así que abrigado, se zafa bastante bien. En Mar del Plata, menos 5 de térmica, la temperatura 0.4 décimas, y en Bariloche 6 de temperatura y 1 grado 4 de térmica, ¿eh? Así que todo parecido, todo frío y sin lluvias. Saludamos y ovacionamos a Martín Lipsic, que está sentado a mi derecha. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué haces, bicho? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué le regalaste a papá en el Día del Padre? Una campera chica, que la tendré que cambiar, pero una campera al fin. Yo le regalé el disco de... ese que el que pasamos la semana pasada, de Plácido Domingo cantando éxitos latinos, ¿eh? Sabía que lo iba a disfrutar porque le gusta ese tipo de música y le llevé el CD. Mundo Capulio, claro. Créale el lindo. Vas a poder practicar ahora. Si supieras. No. Exactamente, le regalé ese disco y le canté la canción cuando se lo entregué. Y le pasamos muy bien. Y el resto del fin de semana, tranquilo. Yo le decía recién al bicho fuera del aire, además de hablar del partido de Argentina, del cual hablaremos, y no, ajá, solo del partido, sino del futuro del fútbol argentino, porque viene profundo. Respecto de este escándalo que se dio en el fin de semana, porque uno suele desconectarse de la realidad un poquito, sábado y domingo, para desintoxicarse, generalmente no es falta de compromiso, pero se hincha las pelotas durante la semana y trata de no prender ni la PC ni la tele, al menos el sábado. Y así como en un flash, como quien está soñando, se me aparecieron Aníbal y Alberto Fernández un sábado a la noche dando una rueda de prensa en vivo. Sí, y de joguineta estaba Aníbal en buzo, parece que le tocaron, le sonó el teléfono, vamos, salgan. ¿Puedes en 30 segundos contarle al 95% de la gente que estimo está como yo, qué es lo que pasó? Rápidamente lo cuento. Entonces, todo empezó con la detención de distintos ruralistas por los cortes de ruta, entre ellos nada más y nada menos que Alfredo De Angeli, lo que generó una protesta masiva en distintos puntos del país, incluida la capital, con algunos cacerolazos. A eso se sumó también algunas protestas que hubo frente a la Casa Rosada por la inseguridad. Entonces se multiplicaron cacerolazos y protestas en las rutas, lo que generó también que cierto sector del oficialismo considerara que hay que salir a protestar para que no nos desestabilicen, es decir, una contraprotesta, y bueno, que llegó a su punto máximo. Ahí el horror. Claro, que llegó a su punto máximo cuando distintas agrupaciones en teoría del peronismo tomaron la plaza, encabezados por quien es hoy el titular del partido y quien fuera presidente de la nación, Néstor Kirchner, junto con ministros como Julio Devido, los Fernández, junto con el secretario de Comercio Guillermo Moreno y amigos suyos. Y bueno, también todo desencadenó en esta conferencia de prensa en la que Alberto y Aníbal Fernández explicaban que lo que se procedió al detener a los ruralistas era liberar las rutas, como indica la Constitución. Ajá. Básicamente fue eso. Y se concluyó con otro paro del campo de, claro, 4 días. Exactamente, al menos hasta el miércoles, vamos a ver cómo sigue todo. Pero bueno, la orden es que se impide que circulen camiones con granos, pero en teoría no hay problemas con los autos y con los micros. Bueno, así está la situación. Mientras vos ibas a bailar a Sunset con Palacios y la hija de Maradona, el ministerio completo se iba a la plaza a agarrarse a piñas contra los que quieren voltear a Cristina. Así está la nación en este momento. Esto es Sebastián Delier, ¿no? No conozco a este artista, pero canta re lindo. La canción... Divine. Come on, come on, Conexión en vivo con el Congreso de la Nación, diputado senador Rafael Oreste por el Orti. Buenos días, Rafael Oreste por el Orti, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va, señor periodista? Bien, bueno, supongo que habrá escuchado la reacción de la gente con sus cacerolas, con sus protestas, frente al discurso soberbio de la presidenta de ayer. Se habrá dado cuenta de alguna manera que para ser soberbio hay que tener con qué, y este gobierno evidentemente no lo tiene. Bueno, mire, hay distinto, ¿no es cierto? Hay diferentes criterios con respecto a lo que es con respecto a la soberbia, ¿no es cierto? Sí, pero con respecto a lo que fue la protesta de ayer, no hay mucho criterio para darle. Apenas terminó el discurso. El pueblo argentino está acostumbrado a este tipo de payasadas. ¿Las del gobierno? El pueblo, le hablo de cacerolazo, señor periodista, escúcheme una cosa. ¿Saben qué pasa? Se trata de la inmadurez. Sencillamente es la inmadurez de un pueblo, ¿se da cuenta? ¿Qué pasa? Sale hablando mal y pronto un boludo con una cacerola, tachín, tachín, y se contagia a otro, sale otro. Simplemente es un divertimento. Esto no tiene un asidero serio, ¿se da cuenta? Perdón por el orden, me parece que su postura es tan básica, es tan elemental, es tan chata, tiene tan poco vuelo como todo lo que dijo la presidenta en el discurso de ayer. No, mire, escúcheme una cosa, el pueblo argentino es inmaduro. Si usted me dice que, mire, salieron a tocar la cacerola en Holanda, le digo, bueno, mire, pero acá ni el cacerolazo es en serio, señor periodista, había gente riéndose. ¿Sabe qué pasa? Es un divertimento, le vuelvo a repetir. En vez de ir al gimnasio, una vez cada dos años, se toca la cacerola. Es una lectura, me parece, de poco vuelo. Y además que está denostando a la gente que votó a este gobierno, porque los que salieron a protestar no quiere decir que sean opositores, simplemente quizás hayan votado a este gobierno y están decepcionados porque es la nada misma. ¿Cómo? Bueno, mire, yo le digo, no se asuste, yo en este momento además no me encuentro en el país, ¿no? ¿Y dónde está? Finlandia. ¿Y qué hace en Finlandia? Bueno, estoy buscando, vine, ¿se da cuenta? Usted me dice, ¿qué hace? Bueno, ¿qué hago? Vine a buscar, a ver cómo se enseña. Estoy visitando escuelas, universidades, ¿no es cierto? Ya que el año que viene mi proyecto es, instalar todo el sistema finlandés de enseñanza. Es una barbaridad. ¿Y cuál es el sistema finlandés de enseñanza? Ah, bueno, mire. No le puedo resumir en dos palabras lo que estoy aprendiendo. Hace casi ya 5 o 6 días que estoy acá, de antes de San Marzanto, Dios lo tenga la gloria. El pueblo finlandés, ellos acá estudian un idioma. Usted sabe que los finlandeses estudian un idioma en 5 días. ¿Un idioma qué? En 5 días. ¿En 5 días? Ah, correcto. No lo sabía. Bueno, es un alumno finlandés. Se estudia un idioma en 5 días. Acá, vamos a decir así, usted va al colegio, ¿no es cierto? Bueno, le dice, bueno, vamos a estudiar japonés. Muy bien, empieza el lunes siguiente ya tiene el examen final y el alumno ya sabe japonés. ¿Y cuál es la reacción del gobierno finlandés, la gente de Finlandia, la gente con la que usted está, perdón, al ver las noticias sobre este país que tiene todas las rutas cortadas, que no puede llegar a un acuerdo el gobierno con el campo, que la presidenta sale a hacer un discurso de este tenor y la gente sale a protestar y prácticamente le dice una boluda y esas cosas? Bueno, mire, no llega la noticia, no es lo importante que se respira. Correcto, mire, ayer me preguntaron, le digo, sí, por supuesto, le digo, es un país democrático, donde la gente se expresa de esta manera, y no solo eso, le digo, mire, que que la calidad de gente que tenemos, que protestamos con la cacerola de una manera artística. Bueno, y ahí obviamente le comencé a hablar del carnaval, ¿no es cierto? Señor, por el norte, lo que sí me elogiaron, los finlandeses, la cacerola que tenemos, una cacerola que te la volvió a ir. Señor, por el Orti, el Loli, por el Orti, acá Lorena Maciel, buenos días, señor, por el Orti. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. ¿Qué hecho? Estoy muy contenta. Le quiero preguntar una cuestión clave. ¿Cuánto vale convertir a un líder social como Odelía en un alcahuete del poder? Bueno, mire, antes de hablar de esa forma de esta gente, de mi amigo Carlos de Lía. Carlos, no. Perdón, Luis, ¿sí? Luis de Lía. Estamos hablando no estamos hablando de Carlos de Lía, estamos hablando de Luis de Lía. Luis, perdón. Voy a decir alcahuete del poder a Carlos de Lía. Hablando mal y pronto, le digo a usted, antes de hablar de mi amigo Carlos Luis, o quien fuere de que lleve el apellido de Lía, deje la boca con jabón, ¿no es cierto? Acá ustedes tienen desistorsionado la visión, ¿no es cierto? Entonces, si usted necesita anteojo, Maciel, bueno. No necesito nada, bueno, ni anteojo. Su familia. ¿Me está amenazando por el Orti? No, vaya Dios, le estoy preguntando, Maciel Lorena, ¿eh? ¿Cómo anda su familia? Muy bien, pero preocupada porque los líderes sociales de esta nación se ocupan de defender los intereses de una familia aristócrata, no los del pueblo. Mire, escúcheme una cosa. Qué bien, cómo tiene el espíritu de periodista revolucionaria la juventud. ¿Por qué no me hablan mal y pronto? ¿Por qué no se va a lavar los platos? ¿Por qué no le da respuestas en vez de mandarle a lavar los platos? Que además que es una actitud machista denostable. Escúcheme, señor periodista, Tenenbaum. No me venga ahora usted, Tenenbaum. Sí. No venga usted ahora a decirme esas cosas, con la sobremesa de asado que hemos tenido acá y allá usted y yo. Entonces no me venga. Esas sobremesas no dejan de... eso era sin el traje de periodista. Eso es sin el traje de periodista. Ahora, hablando mal y pronto, déjeme romper las pelotas con la soberbia, ni no la soberbia. ¿Por qué no se van todos un poco a la puta? ¿Cuánto le cuesta por él? ¿Cuánto sale el día? ¿Cuánta plata le ponen encima? Muchísimo, mire, le voy a correr para el lado que corre usted, muchísimo, todos los meses lo adornamos acá a Luis de Lía con 500.000 pesos por mes. Chico, tranquila, sí, ¿ya ve? Con nuestra plata, sí, por supuesto, lo descuento. Bueno, por eso, y estamos gobernados por una manga hijo de puta y de corruptos, una cornuda hija de puta que se compra las camperas en Christian Dior. Así le gusta que le diga estas cosas. Y suena más sincero. No dejan de ser verdad. Por el Orti. Es lo que usted quiere escuchar. Por el Orti. Y sabe qué pasa. Y el tuerto flaco hijo de puta de los mocasines sin lustrar y medio roto sigue siendo el presidente y hace que corta el pasto y decide, porque la conchura no tiene idea de lo que está haciendo. ¿Quiere escuchar eso? Suena un poquito más coherente. Suena más coherente. Eso es faltarle respeto a la investidura presidencial y del expresidente, y no lo vamos a permitir porque acá hacemos una crítica constructiva. El hijo de mil puta de Devito es el ladrón mafioso, asesino que tiene la caja chica de Menem, porque es el ministro de Obras Públicas y en vez de gobernar le enriquece al presidente Kirchner. Todas esas pavadas quiere escuchar usted. De ninguna manera, no, nosotros no queremos la verdad. Nunca usaríamos esos términos por el Orti. Y que después, como escuché la otra vez, que estos son los mismos hijos de puta, los ministros que los rotaron de acá para allá, como el sorete de Fernández, que lo pusieron un día acá, un día allá, pero son los mismos soretes, hijos de puta, Florencio quiere escuchar. No, no, no, de ninguna manera, sí, esos términos jamás. Responda nada más, la verdad. Eso no sabemos si es cierto. Y que el gordo hijo de puta del hijo del presidente tiene un montón de negocios en el sur y que se le da guita por la madre del dinero. Todas esas cosas que dice el otro hijo de mil puta de la nata, ¿quiere escuchar usted? No, no podemos hacernos cargo de una denuncia de la nata, sea respetuoso. Bueno, queremos saber entonces, la verdad. La verdad, por el Orti. La verdad, le voy a decir la verdad, que este gobierno es el gobierno más honesto y más socialista que ha tenido la Argentina. ¡Argentinos! Agarro un microfonito, esperen que se me va el microfonito, el otro. ¡Argentinos! ¡No vamos a permitir que nadie! Y cuando digo nadie, es nadie. ¡Difame! Un gobierno que se ocupa del pueblo y que lo único que quiere es el bienestar del pueblo. ¡Acá estamos! ¡Trabajando para ustedes! De ninguna manera vamos a tolerar que los argentinos piensen que nosotros nos estamos rascando los huevos. ¡Nosotros estamos trabajando con ustedes! ¡Y la prensa! El secretario, La Nación, Clarín, son diarios independientes. Y aquí en este país, agarro un microfonito, agarro el otro, hay libertad de prensa. ¿Quiénes son esa banda de hijos de puta? ¿Qué dicen que tenemos que controlar la prensa? De ninguna manera, señores periodistas y pueblo argentino. Sabemos que ustedes piensan que este gobierno y Argentina tiene intenciones buenas. ¡Vamos a sacar este país adelante! Y ahora discúlpeme, me tengo que ir porque llega el helicóptero, confíen en mí. Soy un tipo que anda sin calcio y saco, arremangado a manga de camisa, porque trabajo paralelamente con el pueblo. ¡Viva el campo argentino! ¡Viva el Calafate! ¡Y viva el Perito Moreno, que el día que se hunda no sé de qué carajo vamos a vivir! ¡Hasta luego! El parquímetro. Sonido urbano. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Ya van dos semanas que estoy corriendo. Un récord para mí. No paro hasta los 10 kilómetros. Hola, soy Julieta y voy a ser mamá. Tengo 76 años y novia nueva. ¡Habla Carlos! Cuando estás orgulloso de algo, querés que todos se enteren. Subí tu orgullo a orgullosos.com.ar para que todo el mundo lo vea. Somos Banco Itaú. Estamos orgullosos de poder ser tu banco. Banco Itaú. Hecho para vos. Banco Itaú en aire es una sociedad anónima argentina. Sus acciones responden por las operaciones del banco. Solo hasta la integración de las acciones suscritas. Ley 25.738. Permiso. Gracias. Permiso. Disculpame, ¿cuánto falta para la Facultad de Medicina? ¿Qué? ¿Qué cuánto falta para la Facultad de Medicina? Dos estaciones. Che, ¿y venís siempre a este subte? Ponele noche a tu día. Ponele un poco de Lima. Nueva 7-Up Lima Free. Bebida sin alcohol, dietética de bajas calorías con 5% de jugo de limón. Sabor a Lima. Todos los martes, en Basta de Todo, el que es punto, gana. Y el que es banca, dice basta. Fiat Punto presenta Vecino Vecino, todos los martes, en Basta de Todo. Me Necesitas velocidad. Necesitas Sion banda ancha. Sion. Llámanos 4110-2500. Solo por hoy con Movistar, todas las recargas electrónicas o con tarjetas que hagas desde 30 pesos, Movistar las duplica. Si cargas 30 pesos, te damos 60 pesos para que lo uses como quieras. Además, por recargar 30 pesos o más en tu Movistar con tarjeta, tenés Habla Más. Hablas más de Movistar a Movistar porque hablas 10 minutos por solo 2 pesos. Y si la llamada es menor a 2 minutos, pagas como siempre, por minuto. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. www.movistar.com.ar. Metro y medio. Un programa de radio. Y está feito homenaje para hablarnos de la mirada boba. Hoy tenemos consideraciones acerca del amor, la pareja. El matrimonio resuelve algunas cosas y otras no las resuelve, sin duda. Por ejemplo, bien, la cuestión con los parientes. Pero hay una cuestión en particular que son bien, las preguntas de los parientes. Cuando vos eras pendejo, estabas solo. Llegabas a una reunión familiar y te decían, ¿y para cuándo la novia? Al otro año ibas con la novia y te decían, ¿y para cuándo te casas? Y te casabas y te decían, ¿y para cuándo el hijo? Y tenías un hijo y te decían, es injusto. Yo no voy a la casa de mi tío y digo, ¿y tío, para cuándo nos morimos? Está bien. Metro y medio. Metro y medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pico. Lunes a viernes de 18 a 20. Metro y medio. Te escucho a la vuelta. Metro 95.1. Sonido urbano. Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición, vida y obra, inventos, instrumentos de vuelo, máquinas, ingeniería militar, obras en 3D, el hombre vitruviano y descubrí los secretos revelados de Mona Lisa. Todos los días, de 10 a 22 horas, en Abasto Shopping, invita City, 15% de descuento. Da Vinci, el genio, la exhibición. Repasamos, sí. ¿Dados en el retrovisor? No. ¿Pelotita en la antena? No. ¿Sapito con luz negra? No. ¿Sede colgante? No. ¿Fuego aerografiado? ¿Fuego aerografiado? No. Sí, con la promo cuenta regresiva Renault, tu próximo auto trae lo que tienen que traer los autos. Precios increíbles, low jack y seguro sin cargo por un año. Promo cuenta regresiva Renault, del 1 al 30 de junio. Tené el auto que te gusta, con todo lo que te gusta. Promoción válida en Argentina del 1 al 30 de junio de 2008, ambas fechas inclusive. Consulta condiciones en www.renault.com.ar o en concesionarios oficiales Renault. Renault Argentina, Sociedad Anónima, Fray Justo, Santa María de Oro, 1744, Capital Federal. La gripe te agarró más fuerte que nunca. ¿Y necesitas salir rápido de la cama? Dapsin antigripal, por su rápida acción, combate en menos tiempo los síntomas de la gripe. ¿Me permite, señora? Gracias, ahí está. Decime, estoy acá al lado del... ¿A qué piso vas? Ah, y al quinto. Ay, te agradezco. No, a vos. No, porque está lleno, ¿viste? Sí, sí, está lleno. Sí. ¿No te gustaría un lugar más cómodo? Ponele noche a tu día. Ponele un poco de Lima. Nueva 7-Up Lima Free. Bebida sin alcohol dietética de bajas calorías con 5% de jugo de limón. Sabor a Lima. ¿Quieres poder hablar en más de 200 países alrededor del mundo? Claro. Es simple. Es claro. Nuestro objetivo es hacerte pensar que la vida es linda. Así te pones de buen humor y nos escuchás. Y al escucharnos vamos mejor en rating y los publicistas pautan. ¿Mm? El Parquímetro, un programa buena onda. 7:36, buen día por mi parte. Disculpen el retraso, cuando llego tarde encima ahora siento la culpa por Marcos, que cree que soy tan responsable. Y yo acá, llegando tarde como un nabo. Buen día. Thank you. Colectivo, rascate el bulto, capaz que te levanta una pendeja. Actitud José León Suárez. Conexión en vivo con la unidad móvil. Metro. Metro. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro. Nuevos sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Claro que sí, Tomás Franceschini, precedido por Artística, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Tomás? Estuvo normal, no hice nada fuera de lo común. En realidad no hice nada, estuve todo el tiempo en mi casa, enfermo, un poco resfriado, por suerte ya me recuperé. Así que salí un rato el sábado y un rato el domingo, pero a la tarde nada más y no hice nada muy llamativo. ¿Y ahora dónde saliste? Bueno, ahora estoy en la Avenida del Libertador, casi en el Monumento de los Españoles. Hace realmente muchísimo frío. 4 grados, la oficial, ¿la tuya? Yo diría un 2 grados, porque hay bastante viento frío que viene desde el norte. Me parece que viene desde el norte, porque yo camino hacia el norte y lo siento más que cuando caminaba en la otra dirección. Noroeste. Ah, gracias. Bueno, estaba bien. Sí. Y esto pega mucho en la cara y realmente da una sensación de frío muy, muy fea. La térmica es de 2 grados 7, así que está bastante bien. Tu sensación térmica está bastante bien ajustada. Te falta ajustar las 7 décimas y estás. Bueno, casi. Uh-huh. Les puedo contar que hay muy poco tránsito el día de hoy. Ah, te iba a preguntar eso, Tomás, porque yo cuando vine a las 6 menos cuarto noté muchísimo tránsito, pero debían ser los que venían de bailar y esas cosas, ¿no? Claro. Yo calculo que sí, porque en dirección al centro, por ejemplo, hay poco tránsito, hay menos que, por ejemplo, recién pasé por Las Heras. La gente que iba para el lado de Plaza Italia era más que la que iba para el otro lado, por ejemplo. Así que por ahí hay gente volviendo desde el centro para sus casas o algo así. Acá en Libertador hay muy poca gente. En Santa Fe había poca gente, casi nadie realmente. Los medios de transporte están circulando con cronograma de feriados, así que pasan muy pocos, sobre todo los colectivos. Están casi ausentes el día de hoy. Taxis, por lo que veo, hay bastantes. Y bueno, a mí me pasó uno libre, por ejemplo, por al lado. Así que la ocupación no sabría cómo está. Otra cosa... Escuchá, Tomás, hay una cosa que de la cual caí en cuenta hace este fin de semana charlando con la juventud. Yo soy como Neusta, tengo esos encuentros con la juventud para escucharlos y para que me digan a ver cómo están las cosas ahora. Y vengo a enterarme que los chicos salen a bailar, en horarios de locos, ¿no? A las 2 de la mañana entran al boliche, a las 7 termina, 7, 8... Y a las 8 empieza un boliche a las 8 de la mañana. Hasta la 1 de la tarde. Claro. Todos locos. Explícame esto, por favor. ¿En dónde? Este iba a bailar a Pachá hasta las 8 de la mañana. A las 8 se iba caminando hasta Caix. Y en Caix arrancaba a las 8 el after. Sí, de hecho, acá cerca de donde estoy yo hay algunos boliches en la zona de los Arcos de Palermo que también tienen. Que arrancan también 8 y pico, 8 y media, por ahí. Ajá. ¿Por qué no te vas a Caix y haces notas en Caix y que quiero hablar con uno de estos engendros que a las 8 de la mañana empieza a bailar? ¿Pero siguen bebiendo alcohol o pasan no. a un brunch, café con leche? Sí, y se traen a los chicos, Juan, y andan en bicicleta por la costanera. Y sí, Juan, siguen en pedo y drogados, ¿qué van a hacer? Boludo. Dale, voy para allá. Entonces, esto es en la costanera, ¿verdad? Y después votan. Esto es en la costanera. Me parece. Y después me dijeron de otro que termina el lunes a las 9 de la mañana. También hay otros que empiezan temprano a la tarde. ¿Cuántos quedan? Hasta ponerle el lunes a las 7 de la mañana. ¿Cuántos quedan el boliche? ¿Dos? ¿Cómo se llamaba ese que salía? Andy Chango. Claro, ¿quién? Que estamos todos locos. No creo que sea tan pocos, pero bueno, ahora en un rato los podemos contar. No, sí, hoy porque feriado es como si fuera domingo, así que va a haber muchos. Pero un día hábil, 7 de la mañana, en un after. ¿Te pegó el viejazo, digo? No, pero me parece que es forzado. Es ridículo. Nadie se divierte durante tanto tiempo de una manera consecutiva. No me molesta que lo hagan, me parece divertido, pero no lo puedo creer, me parece insólito. ¿Tomás? Sí, perdón, justamente me acabo de tropezar con... hay un señor acá que está con su perro, dejó todo en la vereda, no lo levantó y yo me lo llevé puesto. Así que atención los que estén pasando por República de la India y Libertador, porque hay muchas exposiciones. Pero con respecto a eso, perdón, porque cada cosa que tirás me dispara algo. Con respecto a eso, el otro día paseaba yo por Palermo Hollywood, ahí cerca de nuestra antigua casa... Y me cruzo, en realidad no caigo en cuenta, veo venir a lo lejos a un muchacho con una perra, con una border collie, blanca y negra, y que anda con un adminículo en la mano que era una palita para recoger caca. Ajá. Que tenía así como... Estoy comiendo la facción. Se abría y se cerraba. La bola, como una pelota. Algo así, sí. Que como los camiones esos que levantan las ramas, claro, de la calle, tipo una boca de ese estilo. Y yo me cuelgo mirando la palita, y el tipo me dice, Diego, ¿qué haces? Era un compañero mío de colegio, del secundario. Era Facundo Pereira, así que le mando el abrazo fraternal en este saludo. Y nunca había visto esa palita. ¿Dónde se consigue? Si alguien sabe, 4010-7267. Es como una palita automática que se abre y se cierra, entonces cierra herméticamente la cacona. Ajá. Y... ¿Vos no tenés perro? ¿Para qué querés la pala junta caca? Y por ahí si consigo la pala tengo perro. No tengo perro porque no quiero andar juntando caca por la vida. Pero si te consigo una pala... Vos necesitas amor, me parece, tonto. No lo sé, o una pala. O una pala junta caca. Además también por ahí la puedo usar para mí. Para un montón de cosas, para el azúcar, para los cereales. Claro. Tomás, ¿y dónde vas a rompear además de Caix? Bueno, más tarde, como todos los años, el 20, o el feriado del 20 de junio, se hace en San Telmo una exposición y desfile de autos antiguos. Se me había ocurrido que a lo mejor podía ir y hablar con algún fanático del Forda o algún auto así. ¿Y por qué se hace este feriado, sabes? Es una gran pregunta, la verdad que no lo sé, pero desde hace 9 años se hace y es un clásico. Primero dan una vuelta por el barrio, después estacionan en la calle Defensa, la cual se vuelve peatonal, esto es importante remarcarlo. Sí. Y bueno, ahí la gente va y disfruta de un día con los autos. Bueno, estás más cerca de Caix, así que empezá por Caix y después andá con los viejitos piolas. Dale, perfecto. En un rato entonces la nota. Abrazo, querido. Hasta luego. Hola, ¿quién habla? Hola, Diego, Adrián habla. ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué haces? ¿Dónde venden la palita esa junta caca? Primero quiero saber qué haces despierto hasta ahora, Adrián. Y te agradezco que estés escuchando y más que llames. Ah, no, estoy trabajando, reparto pan. Como Marcos. Sí, sí. ¿Lo conoces a Marcos, que reparte pan? No lo conozco. Bueno, hay un Marcos que reparte pan y un Adrián también. ¿Y dónde venden la pala esa? La pala la venden ahí en... ¿Puedo decir la marca? Sí, no hay problema. La casa es un pet grande, que se llama Pupis. Ah, sí. Está en la avenida Fleming, ahí Martínez. Como Zanetti. Ah, sí. Bueno, tiene varias sucursales, ahí en Libertador, en Santa Rita. ¿Y sabes si hay varios modelos de pala o hay uno solo? No, hay uno solo, hay distintos colores, pero es uno solo. Pero tiene así como mecanismo con el cosito que abre y cierra. Abre y cierra, sí, vos tirás como tiene una palanca, ¿viste? ¿Y tenés idea de precios, Adrián? No, pero no creo que esté muy caro, no debe estar... 20 pesos, 15 pesos. Sí, algo así. Pero sí. No es muy caro. Entonces debe salir 50, porque viste que más o menos todo lo que uno calcula que sale 20 pesos termina saliendo el doble. Es como el tiempo... Los precios son como el tiempo que tardás en llegar. Si vos decís, de acá al obelisco, ¿y cuánto tardás? Sí, feriado, 20 minutos, calcula 40, porque seguro que hay más autos, algo pasa, con los precios es lo mismo. Sí, pero no creo que salga mucho porque es de plástico, ¿viste? Así que no creo que... Vamos, voy a pasar y te lo voy a... Está cerca de la radio, así que... Sí, espero que hoy no esté cerrado. Te mando un abrazo, Adrián, gracias, está querido. Chao, gracias, Diego. Abrazo grande. 7:48... Esta es Amy Winehouse, la chica que tanto le gustan las drogas y que tanto nos gusta a nosotros, ¿no? La canción, Valerie, por supuesto, a las 7:48 de la mañana. Estamos hasta las 10, haciendo el lado B del parquímetro. Fernando les manda un beso grande y dice, es feriado, y se agarra la entrepierna. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair. you'll have to go to jail. But your house on a open sale, didn't get a good lawyer. Hope you didn't catch the tin. Hope you found a right man who fixed it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, and I look across the border, and I think of all the things I do, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Qué lindo es tener una amiga reventada y qué lindo es escuchar a Amy Winehouse cantando Valerie, en este caso un remix que, ¿querés saber quién lo hizo? Yo también. En este momento 7:52, 4 grados la temperatura. Hoy es feriado, por si no lo sabías, quizás te sonó el despertador, te estás levantando, te estás vistiendo, yo te aviso, no, desvestite y volvé a meterte en la cama. Hoy es feriado, eso me pasó al revés, el viernes me levanté a la mañana y dije, no, qué suerte, qué sábado, y sigo durmiendo. Bueno, resultó que no, por suerte me di cuenta a tiempo. 7:52 y hace un rulo. Mirá cómo canta ese pájaro. En el paquímetro, el programa que se ve, lógicamente. Información deportiva en el parquímetro. Voy a empezar con los SMS que están llegando al 4477, escribís par de parquímetro, dejás un espacio y mandás tu mensaje. Juan, según tu pronóstico, el partido era fácil, ganábamos con un gol a los 40... Era fácil, punto. Ganamos con un gol a los 48, no es hora que replantees tu profesión, hoy en día cuesta conseguir torneros, dice Pablo. Yo creí que lo estaban haciendo a propósito, lo de perder, para hincharme las pelotas a mí, porque no podía ser que perdamos contra Ecuador por primera vez en la historia. Pero bueno, antes de meterme y navegar por lo que fue el partido y el futuro del fútbol argentino, sobre todas las cosas, quiero cuestionar públicamente al conductor interino de este programa, el señor Carlos Diego Scott, porque lo invité a la cancha, conseguí las dos plateas y una hora antes del partido me dijo que no quería ir porque tenía frío. Pero chicos, tengo toda la razón del mundo. Y y con el diario del lunes, te lo digo literalmente, suerte que no fuimos, Juan, a ver esa merda. Sí, bueno, tiene un así como un sabor el tema de ir a la cancha en un partido de eliminatoria, porque uno se mete así ya como una peticopa del mundo en la previa de Sudáfrica 2010. Estás loco, si viviéramos en Europa y fuéramos a un lindo estadio europeo donde nos sentamos, hay una calefacción, está techado, la pasás bien, sí. Pero la sensación térmica dentro de los estadios de fútbol siempre baja 10 grados, no sé por qué. ¿Vos tampoco fuiste, Juan? Y no ir solo, podría haber ido solo, de hecho haber ido solo. Haber ido con otro amigo, o con un amigo en vez de conmigo. Una hora me diste de margen para conseguir amigo suplente, ya no había, pero bueno, es un tema menor. No te vuelvo a invitar, al menos por este año. No, si es más en veranito, sí. Pero no da ir con ese frío a la cancha, ni en pedo. Vos que alguien que haya ido a la cancha ayer, 40-10-7-2-6-7, sí, por supuesto que hizo frío. Si se da la casualidad de que hay alguien que fue a la cancha ayer y está escuchando este programa, por favor que llame y que me cuente el frío que pasaron y lo que puteó por haber ido con ese frío a la cancha con el partido que vimos, porque no había nada interesante. Obviamente me quedé en mi casa y lo vi y dije, voy a ver si hice mal en rechazar esta invitación o si hice bien. La verdad que no paré de tirarme flores todo el partido. Dije, qué bien que estuviste. Sí, encima que no fue, cada 15 minutos le mandaba un mensaje de texto. ¿Viste lo bien que hicimos? Dejá de hinchar las pelotas. ¿Había haciéndome? Hola. ¿Quién habla? Hola. Sí, ¿tu nombre? ¿Qué hace, Diego? Fernando. ¿Qué hace, Fernando? ¿Fuiste ayer a la cancha? Sí, me recagué de frío. ¿Viste? Y no... ¿Estuve bien o no estuve bien en no ir? Estaba perfecto. ¿Y a qué sector fuiste? A la San Martín Alta. Peor todavía, porque pega el viento del río. ¿Sabes el frío que hacía? No, ahí pasan los aviones y encima te hacen más vientito y te da más frío todavía. Escuchá, ¿y hubo algo que valiera la pena ir a la cancha y que no se viera por televisión, por ejemplo? ¿Algún pibe haciendo jueguito en el entretiempo? Sí que vale la pena, pero con la verdad es que la ves en tu casa con una media luna y un café calentito, la verdad es que está mucho mejor. Yo te juro que cuando empezó el partido y vi que, porque te estaba con la cabeza en otro lado, y vi que jugaba Agüero, dije, Messi, Agüero, uy, boludo, hubiera ido. Pero bueno, después, la verdad, no pasó nada. No, y sobre ese punto quiero hacer el análisis del partido. Estás convidado a quedarte en esta mesa de polémica en el pub. ¿En dónde estás, Fernando? Estoy en el auto. ¿Y qué haces hasta ahora? ¿Qué haces hasta ahora en el auto? Volviendo de boliche. Ajá, ¿cuál? ¿De qué boliche? Sí. Se llama Chic, lo conoces hoy, ¿eh? Ajá, ¿y en qué zona? Al lado de Roxy. Sí. ¿En Los Arcos? Ah, sí, sí, lo vi el otro día, pusieron carteles, Roxy puso cartel ahí y ese también. ¿Y te llevas algo o no? ¿Solito? Solito, no, adentro estuvo bueno, pero sí. Solito, viste, vamos a una chica que vendía medio histéricas, como diría. Sí, ¿vos decís son medio histéricas sí, o son sí, más sí, trolas? No, porque no, no, yo, la información que me llega es que son más trolas. Que ah, el histórico que te cuenta, che, no sabés ahora. Yo veo los informes de Pablo y Pacho que van a un boliche y las chicas son unas locas, pero... Con una cámara. Claro. Sí, claro, claro. Sí. O veo Wild On, por ejemplo... Sí, claro, se hacen las putas. Una vez en I estaba viendo Wild On en Punta del Este. Que yo hace mucho, iba mucho a Punta del Este. Yo también fui a Punta del Este. Y parecía un reviente que decía, ¡pa, loco, vamos a Punta del Este, que se garcha como loco! Y yo he estado ahí, y siempre seco, seco, Sentimiento es mutuo, Diego. Yo fui a Punta del Este y también me fui zapatero como nunca, pero sí, bueno. Claro. Bueno, Fernando, te mando un abrazo grande y que descanses en tu día, el Día de la Bandera. Sí, Juancito... Dale boca, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Dale, vamos con el comentario entonces del partido. Lo grave no es que se haya jugado mal, le pasa a la selección argentina, le pasa a Claypole, le pasa a la Juventus y le puede pasar a cualquiera de cara al futuro. Tampoco es grave perder dos puntos en eliminatoria como locales, pues para que lo sepan, si todavía no lo saben, la eliminatoria la diseñó Julio Grondona para que Argentina y Brasil vayan a todas las copas del mundo siempre. Va a jugar la Argentina al Mundial, obviamente, y Brasil también, más allá del papelón contra Paraguay. Lo que sí es preocupante es que nos sigamos creyendo que tenemos a los mejores jugadores del mundo porque salen en más comerciales que los de Paraguay, por ejemplo, o porque filman más películas que los de Ecuador, o porque firman más autógrafos que los de Venezuela. Estuve viendo un ratito el partido de Paraguay con Brasil. ¿Cómo se llama ese que le dicen el gordo? Salvador Cabañas, el 9 del América de México. Qué lindo tener un jugador así. Sí, eso es un 9. Así que el 9 tiene que ser culón para recibir de espalda. No puedes tener culo chico y ser centro delantero. Moria Casal sería un gran 9. Así con la remera bien tensa de la panza que tenía, pero viste, de esos panzones que vas a jugar al fútbol 5 y decís, este gordo no hace una. Y termina metiendo... Es el que te define el partido. Bueno, de eso se trata. De tener un equipo, no de tener nombres propios que resuelvan cosas milagrosamente. Eso pasó una vez y en el 86 y no va a volver a pasar. Solo Maradona te resolvió una cuestión cuando se le antojaba el quinto forro de su pantalón corto. La cuestión es que hay que conformar un equipo, señor Alfio Basile, y no desparramar nombres propios con mucho segundo en comercial, en pico de rating, porque así no se puede. De hecho, la Argentina creyó que por el peso específico de los nombres lo iba a ganar en algún momento. Bueno, pero si Basile plantea un equipo así, por lo menos la gente no lo va a cuestionar. ¿Vos te referís a juntar nombres propios, claro, para la tribuna? Va a decir, bueno, puso todos los que la gente quería. Pues yo creo que Basile, como el resto de los hinchas, lo que quieren es ganar un campeonato, ¿no? Poner 11 tipos que filman 200 comerciales por semana, sí. Pero de los que jugaron, o sea, vos a Agüero no lo ponés, a Messi no lo ponés. No digo que no los pongo, son muy buenos, pero no son tan buenos como nos hacen creer sus agentes de prensa. No, está bien, pero por eso sí. Te pregunto a vos. Sí. Claro, ¿qué estás pidiendo? ¿Ibarra la selección? No, pero por ejemplo, por el solo hecho de que son fantásticos porque están en Europa, vos fijate que la Argentina atacaba por los costados, el que llegaba por la punta levantaba la cabeza y veía todo amarillo y estaban Agüero y Messi con 1.40 cada uno bollando alrededor del área. Hacía falta, con Julio Cruz cambió el partido y es bastante...